Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. ¿Cómo acrecentar la inteligencia emocional? Dos gusanos vivían en un árbol frondoso. En un momento dado, uno de ellos, movido de un fuerte impulso interior, comenzó a encerrarse en un capullo de seda. Hasta ese momento los dos habían sido grandes amigos. «¿Qué estás haciendo?», gritó espantado su compañero. «¿Te has vuelto loco?». El impulso era tan fuerte que el gusano no respondió. Era un gusano que se emocionaba con facilidad cuando hacía algo nuevo. «¿Ya has pensado lo que eso significa?», siguió su compañero, que era mucho más reflexivo y prudente. «Vas a aislarte del árbol. Y las jugosas hojas que estás dejando, y los nuevos brotes del tallo central. No podrás comer ni moverte por el árbol si te encierras ahí». Dado que su compañero no respondía, el orador decidió buscar apoyo moral en los demás gusanos y trajo unos cuantos junto al capullo de seda que ya estaba por terminarse. «No cierres aún, espera». Y escuchó al coro de gusanos que decía, «Mira lo que dejas, mira lo que dejas». Pero se encerró tras la seda, pues el impulso era muy fuerte y no podía explicarlo. Los gusanos se quedaron mirando la cápsula de seda y pasaron toda la tarde comentando el suceso. «Se volvió loco», decían. «Qué aburrida debe ser la vida ahí dentro. Y mira lo que se está perdiendo. ¿A quién le cabe en la cabeza despreciar un árbol tan frondoso? ¿Tú te encerrarías ahí?», con lo simpático y joven que era. Después de un tiempo, encontraron el capullo roto y vacío. No supieron qué pensar, así que decidieron mantener sus opiniones y seguir mascando hojas y ramitas sin volver a tocar el tema del capullo de seda. Mientras tanto, una mariposa hermosísima se alejaba del árbol, volando hacia el atardecer. Tú también, estimado oyente, estás llamado a volar, a ser una bella mariposa que adorne el mundo y alegre la existencia. Pero para esto tienes que crecer en una cualidad muy importante que se llama la inteligencia emocional. Estás llamado a salir de tu capullo y a crecer, a volar. En la última década se han realizado progresos inigualables en el estudio científico de las emociones. Un secreto a voces en psicología es la relativa incapacidad de las medidas de inteligencia, que llamamos edad mental, cociente intelectual, para predecir el éxito profesional. Muchas personas con un modesto cociente intelectual triunfan en la vida y muchas otras de elevada inteligencia fracasan. Tradicionalmente, se ha valorado la inteligencia como la cualidad principal que caracteriza al ser humano y el factor fundamental para obtener éxito en la vida. Y cuando pensamos en inteligencia, fácilmente nos imaginamos a un Aristóteles, un Einstein o un San Agustín, y creemos que esos genios tuvieron el privilegio de heredar una habilidad innata imposible de ser modificada a lo largo de la vida. Pero quizás no hay una habilidad más fundamental para crecer y triunfar que saber controlar los propios impulsos, como lo han demostrado los famosos experimentos de Walter Mischel en la Universidad de Stanford, con niños de edad preescolar. Es un experimento muy sencillo, pero que causó una revolución verdadera en psicología. El investigador invitó a cada niño a entrar en un salón. Luego les ofreció un delicioso chocolate con estas instrucciones: yo tengo un corto trabajo que hacer. Al que no se haya comido el chocolate, cuando yo regrese, le daré otro. Aquí comenzó el tormento para los niños y la observación experimental de Mischel y sus investigadores. Unos niños no aguantaron las ganas y se comieron casi inmediatamente la golosina. Otros aguantaron unos minutos, pero al fin cedieron. Pero hubo un buen número que resistió sus impulsos, se tapaban los ojos, miraban para otro lado, cantaban, se rascaban la cabeza, alguno se quedó dormido, pero fueron capaces. Este hecho fue el inicio de un largo trabajo científico de seguimiento sistemático sobre la evolución de los dos grupos que duró muchos años. Cuando ya estaban en high school, en bachillerato, los padres evaluaron a los niños que habían tenido control y aguante como mejor ajustados, más populares, más seguros, más confiables. Los niños que fueron capaces de demorar la gratificación inmediata del placer ante esos deliciosos bombones de chocolate, años después sobresalían en muy diversas cualidades de personalidad. Y al terminar secundaria, obtuvieron un puntaje superior al del grupo de control en 210 puntos en el test de aptitud escolar, que se llama SAT, cuya puntuación va de 200 a 800. Es muy parecido a los que usa el ICFES entre nosotros. Y para esos niños, el valor predictivo de las pruebas de autocontrol verificada a los 4 años de edad tuvo un doble valor que los puntajes obtenidos en el test de inteligencia Scholastic Aptitude Test, SAT. El secreto fue, en esencia, la autorregulación emocional, la habilidad de negar el impulso al servicio de una meta, ya fuera para establecer un negocio, lo mismo que para resolver una ecuación algebraica. El primer paso para acrecentar tu inteligencia emocional es reconocer y comprender tus emociones. Reconocer tus emociones. La norma de Sócrates, conócete a ti mismo, aplicada a las emociones, sigue siendo el primer paso para manejarlas. Así como se habla hoy del metaconocimiento, conocimiento de los procesos del pensamiento, así también podemos hablar de metahumor, conocimiento de las propias emociones. Otros hablan del yo observador. Es la conciencia de ambas cosas, de nuestro humor y de nuestros pensamientos acerca del humor. El primer paso para acrecentar la inteligencia emocional consiste en reconocer los propios sentimientos y emociones. Distinguir entre sentimientos y emociones, de las diversas emociones, para dar un nombre apropiado a cada una. Saber describir lo que uno experimenta en su psique y en su organismo. Acostumbrarse a monitorear las propias emociones a medida que van ocurriendo. Es decir, profundizar en el propio conocimiento e integrar los elementos emocionales en la propia autoimagen y sentido de identidad. La habilidad para reconocer los estados emocionales es útil también para captar y aprovechar la información que nuestros juicios nos proporcionan y para evaluar a las personas, los acontecimientos y las cosas. Nos proporciona claves para saber a dónde dirigir nuestra atención y cómo reaccionar en cada situación. Bien conocidas, las emociones pueden ser un valioso aliado para mejorar nuestra efectividad. La autoconciencia es la piedra fundamental para dominar las emociones negativas, especialmente el mal humor. Y de paso, el conocimiento de la propia vida emocional es también la base para reconocer y juzgar acerca de las emociones ajenas, como fundamento insustituible de unas buenas relaciones humanas. Es obvio que el reconocimiento de nuestros estados emocionales puede mejorarse, dirigiendo la atención hacia ellos y analizando las propias experiencias. ¿Qué es lo que estoy sintiendo ante esta dificultad? ¿O al tratar a esta persona? ¿O cuando me critican, injurian o amenazan? ¿Qué experimento en mi psique? ¿Y cuáles son las repercusiones fisiológicas ante determinados fenómenos como el temor, la ira, el rencor, el deseo de venganza, el pesimismo, la alegría o el optimismo? Sin caer en las garras de una introspección obsesiva, sí conviene reflexionar con frecuencia sobre la propia vida emocional, especialmente en las ocasiones en que experimentamos emociones profundas o duraderas. Sé exactamente lo que estoy sintiendo. Noto los cambios en mi organismo. Vivo en contacto con mis sentimientos y sé expresarlos con palabras apropiadas. En segundo lugar, comprende tus emociones, además de reconocerlas. Conocimiento y comprensión son dos procesos íntimamente relacionados. A medida que profundices en el conocimiento de tu vida emocional, irás comprendiendo las situaciones o estímulos que las provocan, cómo se desarrollan y evolucionan con el tiempo y qué consecuencias te traen, según el manejo que les des y los comportamientos que de ellas se originen. Irás mejorando tus habilidades para comprender cómo las emociones están interrelacionadas con los pensamientos y los comportamientos, es decir, cómo los pensamientos causan las emociones y éstas a su vez dan origen a determinados comportamientos. Permíteme insistirte en este aspecto que es el abecedario de la terapia racional emotiva que está sumamente en boga, creada por el doctor Alberto Ellis, psicólogo norteamericano. Los pensamientos de tu mente son los que determinan tus sentimientos, tus emociones. Y los sentimientos, las emociones, son las que influyen notablemente en los comportamientos, en las conductas, en las acciones que tomamos. No es simplemente la situación como tal, que fulanita me dijo esta broma que a mí me chocó mucho, que el conductor que va delante de mí es un chambón en la carretera. No es eso lo que me da rabia. Son mis pensamientos. ¡Qué chofer tan bruto! Le deberían quitar la patente. No se puede ser así de injusto con los demás conductores. Esos pensamientos, ese diálogo interior, es el que causa tu malestar, tu rabia, tu agresividad. Desde el punto de vista neurológico, esta autoconciencia requiere la actividad del neocórtex, particularmente en las áreas del lenguaje, para poder identificar y darles un nombre a las diversas emociones que tienen su origen en áreas profundas del cerebro, como la amígdala, el tálamo, el hipotálamo, lo mismo que del sistema endocrino. Damos por supuesto que el oyente tenga algunos conocimientos básicos sobre la anatomía y la fisiología del sistema nervioso y endocrino que juegan un papel tan importante en la vida emocional. En tercer lugar, además de conocer y comprender tus emociones, es preciso y más importante aún el saber regularlas. Regula tus emociones. El sello característico de las personas maduras es su capacidad de manejo emocional, de control de los deseos e impulsos, como lo demostraron los experimentos de Michel con los niños que fueron capaces de aguantar las ganas de comerse los bombones de chocolate. Mantener nuestras emociones bajo control es la clave del bienestar personal. Dice Goleman, el autor principal sobre la inteligencia emocional: quizás no hay una habilidad psicológica más importante para la inteligencia emocional que el saber controlar las propias emociones. ¿Autocontrol? ¿Será un vocablo anticuado o una teoría tan superada y obsoleta como la existencia y la quema de las brujas, o la famosa piedra filosofal que buscaron los alquimistas medievales durante tantos siglos para convertir los metales en oro? ¿Tú qué piensas? Autocontrol quiere decir autodominio, disciplina, carácter, orden, esfuerzo, sacrificio. Estas palabras no son vocablos desfasados, pero la práctica del autocontrol va cayendo también en desuso, no solo las palabras. La adoración del placer, que llamamos hedonismo, nos produce horror toda barrera que coarte nuestro anhelo insaciable de gozar y sacarle el jugo a la vida. No podemos negar que el vencimiento de sí mismo es una herramienta peligrosa para la persona emocionalmente inmadura, pero puedes estar seguro de que es un poder verdaderamente constructivo para el individuo maduro. El autocontrol puede ser destructivo si se busca sin prudencia, con exceso o como un fin en sí mismo. Malo cuando es perjudicial para tu salud física o psicológica. Si no hay prudencia, puede convertirse en un camino que te lleve hasta las cimas del orgullo o te despeñe por los precipicios del desprecio hacia los demás. Sin embargo, el autocontrol es un dinamismo constructivo que te impulsa a las alturas de la maduración física y emocional. Te produce paz, estabilidad, responsabilidad, justicia. Te facilita el buen trato y las relaciones interpersonales adecuadas. Te permite la práctica de la caridad y la justicia. El autodominio contribuye a tu crecimiento diario. Es un elemento indispensable. Sin él, no podrás crecer. Serás un inútil. No servirás a nadie, ni podrás ser feliz. La autodisciplina supone vencimiento, sacrificio, control de nuestros impulsos, negación de experiencias placenteras como en los niños de Michel. Mejorar la habilidad para regular los impulsos implica calibrar la frecuencia y la intensidad de los sentimientos. Recobrarse prontamente de los altibajos causados por el estrés. Ir disminuyendo la intensidad y frecuencia de las emociones negativas, transformándolas en oportunidades de crecimiento. Asumir la responsabilidad de las propias emociones y de sus consecuencias. Ser señor de los comportamientos que brotan de las emociones. Mejora tu habilidad para manejar tus sentimientos y recobrar rápidamente tu dominio de los mismos y del estrés que es tan excesivo y nocivo en nuestros tiempos. Aprende a volar alto. Refuerza la confianza y podrás dominar los errores y tus propios sentimientos y emociones. Cree más en ti mismo, en Dios y en los demás. Si te valoras y aprecias tu gran dignidad, serás capaz de descubrir tu belleza interior. Vales mucho más de lo que crees. No le abras las puertas del alma a las dudas ni a los pensamientos derrotistas. Piensa en grande y llegarás muy alto. ¿Cómo podrás encontrar oro si el temor no te deja entrar al socavón? ¿Cómo podrás sacar perlas si no te atreves a sumergirte? Haz un inventario de todo lo positivo y atrévete a volar aunque lleguen los tropezones. Con un ánimo resuelto, sacarás valiosas lecciones de cada caída y un día te será fácil lo que ahora te parece imposible. Fortalece la confianza y con un sano realismo avanza decidido sin volver la vista atrás. La confianza hace milagros. Con una voluntad firme y paso a paso, verás cómo podrás respirar aire puro en esa cumbre que te parece inalcanzable. Vas a llegar a la cima más pronto de lo que piensas. Ánimo. El autor de este trozo es Gonzalo Gallo González en sus aeróbicos espirituales. Apreciado oyente, si tiendes a ser perfeccionista o demasiado ambicioso, tal vez la siguiente oración te ayude a conservar la paz y a tranquilizarte. Con ella puedes expresar a Dios que renuncias a las ambiciones utópicas e irrealizables y que deseas acrecentar tu inteligencia emocional. Se titula Señor, no quiero grandes cosas. No me des los océanos, sino un vaso de agua cada vez que tenga sed. Señor, no quiero grandes cosas. No me des los sembrados de la tierra, sino una rebanada de pan cada vez que tenga hambre. Señor, no quiero grandes cosas. No me des la extensión de las praderas, sino una parcelita verde donde echarme cara al cielo a mirar las estrellas. Señor, no quiero grandes cosas. Solo una parcelita verde donde mirar el vuelo de los pájaros, los rayos amarillos con que el sol me hace cerrar los párpados. Señor, no quiero grandes cosas. No me des un vergel, quiero tan solo una flor, un jazmín infinito que perfume mis días. Señor, no quiero grandes cosas. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.